El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Unboxing. Unboxing. En la casa. Todos los sábados. De 4 a 5 por la 9:40. Amplitud modulada. Esto es rápido. La sangre que corre por las venas. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Acá, una vez más, estamos en Boombox, la 940 amplitud modulada. Estamos roncotes. Vamos festejando ya 2 meses del cumpleaños, creo. No paramos. Qué bacán estar otra vez acá en la Casa de la Cultura. Esto llega gracias a la Casa de la Cultura, Sudamérica Films, La Calavera es Ñata y el periódico La Nueva Granada desde Bogotá. Estamos escuchando algo de Ariana Puello, ya les doy todos los datos. Ella va a estar aquí este fin de mes, así que pónganse en 11. Las entradas ya están a la venta, ya les voy a decir todos los detalles y quién nomás va a estar en la cartelera nacional. Llámenos al 2220-966, vamos a regalarles una entrada si es que quieren. Pero pila, llamen al 2220-966. No hay teléfono, habla serio. No, entonces no hay teléfono. Comuníquense al por aquí, por el Facebook de Boombox. Escríbanos y les anotamos para ver quién es la que o el que se lleva la entrada para el concierto de Ariana Puello. Nos vamos a ir con un video nuevo, con una canción nueva que sacó el Artur anteayer, y de ahí venimos y contamos los detalles de Ariana Puello. Esto es Boombox, la 940 amplitud modulada. Se convierte en atracción, right? El destino ahora me pone en la baraja, estando en tu habitación con la luz de nuevo muy baja, acariciando tus hombros, tus dedos y tu cabello. Me sumergí en el asombro, mis labios rozan tu cuello. ¿Cómo es que esto sucede? Creo que perdí el control, porque no puedo encontrarlo y siento que viajo hasta el sol. Conoces más de mí que la mayoría de chicas, por eso escribo así, por si aún no te lo explicas. No es momento de hablarlo, tal vez sea de sentirlo. ¿Cómo no recordarlo? Pues hoy debo admitirlo. Ahora que probé tus labios, solo pido que no pares. Quiero pasear mi lengua por tu cuerpo y tus lunares. Mírame, explícame cómo pasó, no lo sé. Entiende que te toqué y enseguida aluciné. Y no me importa qué pueda pasar después, porque hoy vivo distinto, vivo solo un día a la vez. Mis manos buscan calor en el medio de tus piernas. Tú tienes un buen sabor. Se nos fue la señal, carajo. Ya mismito regresamos. Estoy buscando aquí el evento de Ariana Puello y todavía no me sale. Continuamos aún con el ejercicio que dele, póngale play. Llegué aquí y estoy dentro de ti, acariciando tu cara y escuchándote gemir. Te estoy pasando bueno, así que no puedo mentir, que si esto se acaba ahora, me basta con tu existir. Solo voy por ti. Solo voy por ti, mi amor, solo voy por ti, bebé, bebé, hoy voy por ti. Solo voy por ti, mi amor, hoy voy por ti. Solo voy por ti, mi amor, hoy voy por ti. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Don't you say sábados de 4 a 5 online. Camino con la doña, soltando macoña. Yo vacilo mi nego, no como carroña. Traemos los juguetes pa' la ceremonia. Las leyes absurdas sí que valen ñoña. En la tumba no confío, quieren meterme en lío. Dicen, sape a tus amigos y yo me les río. Ay, tus tíos sí que son ocurridos, con corazones fríos y cerebro podrido. Yo en lo mío, tú en lo tuyo, solo fluyo relajado con mis pirullos y mi orgullo. Por lo curvo, circulo con mi estilo propio. Es obvio, tengo más fuerte que el opio. Esto es rap pesado, fumo quito mafia, ya tú nos conoces. Esto es rap pesado, fumo quito mafia, ya tú nos conoces. Salto al ruedo, bro, todavía puedo. Hizo falta dinero, promoción y palanqueo. Claro y veo a los que nunca pudieron, lamiendo el ñoco ajeno de sapos de ministerio. Allá ellos, solo por andar de bellos pendejos, se echaron solitos la soga al cuello como el yello. Mis rimas los deja tiesos y a todas esas estrellitas las estrello. QM el sello, traemos lo clásico y lo bueno, desde el ombligo de la tierra para el mundo entero. Saca el cuero y préndete la moto a otra nota, es el estilo de marmota. Esto es rap pesado, fumo quito mafia, ya tú nos conoces. Checa Boombox, la radio chumba. Estamos en la 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5 online. Yeah, what's the Esto es Boombox, acá en la 940 AM. Estamos escuchando Feel the Pain de Daft Punk Criminal, talento ecuatoriano desde el sur de Quito, hardcore ecuatoriano. Así que tengo pilas, llama al 2220966. No hay teléfono de ahorita, ¿no? Puedes inscribirte igual a la página de Fanpage. Están en la remodelación acá de la Casa de la Cultura y todavía sí, no hay. A duras penas nos dejan entrar. No te olvides de igual de escribir al fanpage de Boombox. Aquí vamos a entrevistar a más gente, a un nuevo talento ecuatoriano que estuvo rapeando en los 40 del Francis. Simón. Que de gana no fuiste, que te perdiste. El que no fue. Te perdiste. Te la perdiste. Entonces aquí estamos con Avenida 128. 208, Simón. Estamos con los compas. Nos vamos a ir con una canción y regresamos con ellos a la entrevista. Esto es Virtud Antisocial. Oh, desde el sur, feo desde de Quito. Sur. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Acá, yeah, el golpe subterráneo contraataca con el campo. Eso es virtual antisocial, virtud antisocial acá en la Boombox desde el sur de Quito, hardcore ecuatoriano, quiteño. Y ahora nos vamos acá con el 30 de julio, Ari en Ecuador. Por segunda vez acá, Ari en Ecuador, Ariano Puedo desde España. Esto es el 30 de julio, en el Coliseo María Augusta Urrutia, José Abarcas y Juan Alemán. Esto es en el sector de la J, más o menos en Solanda, en el sector de Solanda. Ustedes, eso es súper comercial y conocen todos. Va a haber cartelera nacional, Vespa, Iván Pino, Edema WH, Los Malditos del Barrio, Sexto Sentido, Perreada Quiteña, Falta de Respeto y Black Mama. Así que te puedes acercar a los puntos de venta, que es en el centro comercial Los Quitus, y van ahí pues con el local de Cianuro. Igual pues con Tony de Alfa y Omega puedes conseguir las entradas, así que ponte pilas y escríbenos al fanpage de Boombox. Ahora les voy a presentar un grupo nuevo acá desde Quito, que es Avenida 1208. Bienvenidos, brother, estás en Boombox. Bueno, somos este grupo, no sé. Un poco nervioso de acá en el micrófono, relajado, tranquilo, mi amigo. Pero esto es lo que hacemos realmente. Nos gusta el hip hop de antes y lo que queremos hacer es seguir con esto, así. Bueno, ¿cómo nace, cómo es este junte de la Avenida 1208? 208. O sea, el nombre 1208 sale en el momento en que salimos a conocer el verdadero mundo de la calle. O sea, ya supimos en el barrio en el que estábamos, las vueltas, todo eso. Y todas esas calles estaban marcadas. O sea, tú ves un nombre, suponte Avenida Galo Plata, y tiene claro, unos números, una marcación, un código, ¿verdad? Sí. Entonces es las calles en donde aprendimos todo. O sea, estaban marcadas con esa puntuación, 208. Y lo de avenida viene porque son calles, avenida. ¿Y cómo 208. Se juntan ustedes? Porque son dos, ¿no es cierto? Nosotros nos conocemos en 10 años, para ser exactos. Desde la escuela y así siempre unidos. Y por ejemplo, ¿tú cómo conoces el rap? ¿Cómo te involucras en el rap? Todo empezó así como mis padres. O sea, mi padre es un pintor. Ok. Él le gustaba así como Vico C, así. Oh, cosas, lo clásico. Ya, de ahí empezó todo, pues. De ahí fue como que te dejaron picado, pues, y dijiste, toma, oh, ¿qué es ese toma, sonido? Y sigue, y sigue, y sigue. Exacto. Y sigue, y nos fuimos nutriendo de eso. Y ¿ya? Y más que todo fue como que siempre vivimos cerca, así, desde que nos conocimos vivimos cerca y fue creciendo desde ahí este movimiento. Sí. Fue como que nos entendemos más. ¿Cuáles serían las influencias básicas de 1208? ¿Qué es lo que les influenció? Dijeron, esto es definitivamente lo mío y por ahí quiero ir así. Musicalmente hablo, ¿y no ve? Sí, ok. Musicalmente, no sé, todo lo que es así inglés, así todo, grupos así, con stage. O sea, que quizás aunque nosotros no sepamos hablar inglés, claro, ahí claro, se demuestra que el hip hop tiene alma, ¿sí cachas? Porque escuchas un tema y sientes el trip del tema, eso es algo... Eso pasa, allá, a veces uno no sabe inglés, y por algo te gusta un tema por ahí y dices, wow, ese tema, algo me identifica, algo. Exacto. Y por algo, por curiosidad, vas y investigas, traduces y te das cuenta que es algo que pasó en tu vida o que va a pasar, no sé, que está pasando por ahí. Sí, exactamente. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos con la producción de Avenida 208? Verás, en productores... Tenemos dos productoras. Tenemos la Cube Records. Oh, mandale saludos a la gente de la Cube. Lo ya saben, hermanitos de la Cube Records. Y en la Cube está el ganador de la Big Makers el año Retal. Pasado. El Retal. De Tales, ¿no? Retal. Y Pepe Pap. Ya. Y la otra productora es de Carapungo, se llama Adrain Music. Ya. Exacto. Están conectados entonces con los compas también. Sí. O sea, ustedes no se quedan en un estilo, digamos, gangster rap, new school, old school, hardcore. O sea, no, o sea, es como que no tratamos de hacer algo que ya está hecho ni que le gusta a la gente, sino que algo que queremos hacer, que queremos inventar y que nos guste a nosotros, sacar un sonido que digamos, este es el sonido que nosotros producimos. Bueno, entonces para que la gente cache más o menos su trabajo, vamos a escuchar un temita de ustedes,

para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Todos los sábados de 4 a 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Oye, esto es Boombox en la 940M, la radio de la Casa de la Cultura Nacional. Y no se olviden de escribirnos al fanpage para ver si regalamos una entradita. Para ver si les regalamos. Porque aquí ya están apuntadísimos ya. Ya están apuntadísimos, ¿no es cierto? Porque el teléfono vale 2220-962, por el momento no. Por el momento no hay chance. Ya, sí. Igual, acá estamos con Avenida 208, estamos escuchando ese mega tema. Felicitaciones, brother, está bacana el estilo, ¿para qué? Y como les comentaba, ese tema que estábamos escuchando, ¿cómo se llamaba? Burn Steel. Como nace el estilo, ¿no ve? Sí, estilo net. Estilo net, en pocas palabras. Wow. De ley. Este fue trabajado en la Cool Records. Cool Records, exacto. ¿Pista de retal o pista por ahí? Pista por ahí. ¿Qué tenemos con Avenida 208? ¿Cuántos temas ya tienen más o menos subido en la web? Creo 5 temas nomás. Sí. Los pero 5 vamos a escuchar igual hoy acá. Y en la producción visual ahora están realizando un video, ¿no? Exacto, un video. ¿Qué podemos, ¿qué podemos hablar de este video? ¿Qué canción es? ¿Quién está produciendo? La canción exactamente es la canción que acabamos de escuchar, Burn State. De ahí sale el video y... Y hace 20 minutos lo vamos filmando. Y hace 20 minutos comenzamos a filmar. Ya mismo acabamos. Sí, Sudamérica Films está a cargo de la producción. Sí. Sudamérica Films. Films. Ajá. Saludos para Héctor. Él es del Lugo. Esa es. Oye... ¿qué más nos pueden contar ustedes? Las influencias, nos dijeron en el inglés y toda la onda. ¿Qué es lo que ustedes rescatan del rap en español? Del rap en español, hay un rap en español que es así, que tiene mucha información, mucho contenido así. Se trata así para explicar así. De eso se rescata el rap en español. Ajá. El contenido. Es como que mucha más letra. ¿Sabes qué? Ese día del concierto de los 40, hace una semana, estaba hablando con Santiago ANS. Sí. Y yo decía, oye, ¿quiénes son los manes? Así, porque yo no los había visto nunca jamás así. Cuando estoy, wow, es un estilazo el que están emanando ustedes en tarima, ¿no? Y me contaba que, no sé cuál de los dos de ustedes es, que su hermano falleció hace poquito. Sí. Con un problema con la policía. Exacto. Y eso hay que sacarlo, hay que decirlo, porque no tiene que seguir siendo posible que nos sigan matando. Exacto. Pasó hace 15 días en Estados Unidos. Dos veces que están atacando a la gente. Y no solo de la raza negra, sino a la gente que está desprotegida también. Entonces, ¿qué podrían decirnos al respecto sobre eso? Verás, no solo a él. Hace un año, antes que fallezca el hermano de él, igual falleció mi hermano, así. ¿Ya? Pero eso también creo que es algo que va a tener mucho que ver con nuestros temas, porque estamos trabajando en eso. Totalmente. En sacar un tema de que hable... De eso. De la historia, ¿no? De qué pasa detrás de eso, así. Sí, detrás de todo ahí. Ajá. Eso hay que denunciarlo siempre. Porque el rap es una herramienta para eso. Exacto. Eso es lo que es el rap. Ajá. O sea, tienes que transmitir lo que tú has vivido, ajá, lo que sientes o como lo quieras tomar. De ley. Y es un super problema. ¿Hace cuánto pasó eso con tu bro? Con mi bro, eso es ya va a ser casi un año. 10 meses. ¿Se ha resuelto el problema? ¿Cómo están en eso? O sea, es un trámite, pero la realidad es... O sea, puede que existan abogados que sean gratis y todo, pero igual los policías tienen muchos contactos. Y, ajá. y así tuercen las cosas. ¿Yo? Pero, sea, mi hermano mismo dijo, afirmó que fueron ellos, y o sea, no hay por dónde irse, y ya, solo toca esperar porque... No hay como, o sea, hacer nada, ¿no? No hay como hacer nada. ¿Tu hermano ha sido una gran influencia para ti? Mi hermano... También era rapero, ¿no? Sí. Entonces el de ley fue una influencia para vos. Sí, cuando era pequeño sí, hasta nos hacíamos los frees y hasta antes de que pasara eso, todo era así. ¡Wow! Rap y, pero así son las cosas y hay muchas personas que ven así a la gente de la calle como si es que, o sea, fuéramos delincuentes, ¿no? Pero todos tenemos la forma, o sea, las cosas que nos atraigan, si nos atraen así cosas como esa clase de música o todas esas cosas, es una forma de pensar, no porque tengamos otra forma de pensar, podemos ser un peligro para los demás. Claro. Eso es Yo a veces pienso que el poder tiene mucho miedo de lo que podamos decir mediante nuestras rimas, mediante la cultura del hip hop, ¿no? Entonces por eso es que a veces es como que atentan mucho con a la gente, bueno, no solo del hip hop, sino de muchos géneros que son como... Exacto, el rock. Urbanos, sí, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que también puede ser un poco de ignorancia por parte... Totalmente, de la es que gente, la violencia, o sea, es ignorancia. O sea, porque tú ves a alguien, ves a alguien en la calle, digamos, veamos la frase, y la gente puede dar un concepto, pero él no sabe que es padre de familia, que es una gente que camella por su rap, por su música, y que vive diario problemas y situaciones como todos, ¿cacha? Entonces es como que yo cacho que la mayoría de cosas es culpa de la ignorancia, o sea, y de la tolerancia también. Intolerancia, sí, claro. Intolerancia. Ajá. O sea, falta de tolerancia. Exacto. Porque, sí, o sea, es como que se escandalizan o como que no saben qué pasa, pero como les digo, atrás de todos de nosotros hay una persona que tiene sus responsabilidades, su vida diaria. Exacto. Exactamente. Involucrada con el gusto del rap. Nos vamos a ir con otro tema más de Avenida 208 y vamos a seguir conversando de toda esta problemática y detrás de lo que vienen ustedes también acarreando, cachas. Sí. Ahí vamos, esto es Boombox en la casa. Yeah. Un suspiro se le arrancó, en el cajón de su cuaderno se arrancó una hoja. Hubo una especie de confusión, ella quería rosas, él solo tenía rosas. Poco a poco se destruyó, ella temía tener que ver con gente peligrosa. Luego el tiempo pasó, y ya sabes que con esto se enredaban las cosas. Mientras que ella practicaba ballet, él aprendía a hacer pistas en el internet. Ella en su cuello con su nombre tiene un carnet, mientras que él tiene escrito su nombre en toda pared. Si su merced piensa que nunca hubo love, es porque en el pasado usted ya lo conoció, y quizás ninguno de los dos reconoció que la respuesta a todo estaba uno frente al otro. Mientras que ella era la mejor en mate, él era el mejor del barrio enrolando bates. Si es que están de mal humor, es mejor que te apartes. Tienen algo en común, no le guste el empate. Caminan con mente difusa sin que se percaten que de las sendas del destino no hay quien lo rescate. Aunque intentes esconderte y quieras escaparte, ya lo he intentado varias veces, es todo un desastre. Un suspiro se le arrancó, en el caso de su cuaderno se arrancó una hoja. Hubo una especie de confusión, ella quería rosas, eso no tenía rosas. Poco a poco se destruyó, ella temía tener que ver con gente peligrosa. Luego el tiempo pasó, y ya sabes que con esto siempre cambian las cosas. Al otro lado de la vida, encontré una chica muy linda, trabajándole diariamente sentada en una oficina. Ella ni se imagina que mientras pasa el tiempo a la mente le sube la adrenalina. Entre besos y todo me siento en el paraíso al escuchar tu voz. Solo tranquila, vamos, escapémonos, hagamos de este universo un lugar para dos. Un suspiro se le arrancó, en el caso de su cuaderno se arrancó una hoja. Hubo una especie de confusión, ella quería rosas y solo tenía rosas. Poco a poco se destruyó, ella temía tener que ver con gente peligrosa. Luego el tiempo pasó, y ya sabes que con eso siempre cambian las cosas. Siempre cambian las cosas. siempre cambian las cosas. Oye, estaba escuchando la letra de esta canción y les preguntaba por interno a los compas, ¿de dónde sale la inspiración de esta canción? Porque es una pareja, ¿no? Sí. Y hablamos de esta pareja, o sea, ¿es una letra escrita así al azar o ustedes miraron ahí, o uno de ustedes es el intérprete de la historia? O sea, no es para nada al azar. Y digamos, no se trata de dos personas en específico, sino se trata de que en la calle hay muchos casos como estos, como que tú no estás con este chico porque se viste así y así, o ella no te para, así, cosas así. En todo en la calle hay muchos ejemplos así, y en base a eso, o sea, inspira ese tema. Este tema a lo que se refiere es que en la mayoría de veces siempre la chica es como que más reservada, siempre está en cosas buenas así. Ajá. Como buscar su trabajo, estudios, estar en su casa. Sí. Y el chico es el que se lleva el dañado. Sí, exacto. El que dice la mamá, sí, tú no puedes estar con este vago porque en eso y eso. ¿Sabes? Siempre pasa ahí. Eso hay todos los días. Todo, todo el mundo. Y este tema, el segundo de como cinco que vamos a estar escuchando, ¿cómo es el junte cuando se escribe? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo hacemos en el momento de crear un tema? ¿Cómo dices, voy a hablar de este tema? Por ejemplo, ese tema que es válido, o sea, viene en toda la sociedad, en todos los lugares pasa eso, como que el chico malo con la niña linda. Y más con los raperos, ¿no? Los raperos es como que abarcan mucho a veces. Ese era un problema en la juventud. Entonces, por ejemplo, con temas, digamos, nos juntamos, digamos, Avenida 208, vamos a escribir un tema, ¿cómo es eso? O sea, bro, vamos a escribir de la calle, vamos a escribir de esto, no, escribir... es que muchas veces... con ideas ya, no sé. Exacto, es que muchas veces hacemos esto, solo siempre un buen sonido, eso sí buscamos, para el instrumental, y dependiendo siempre del instrumental, sale la letra, salen las ideas, mejor el instrumental, exacto. Ahí explota y... Ajá. Sobre el instrumental hay un sinnúmero de historias que van acorde así al sonido y vemos ya. Todo eso. Entonces, primero el instrumental, claro, después va la letra. Ahí fluye la idea, exacto. Ahí fluye la idea y le damos ya. Cuerpo y tac. ¿Para qué quieren a dónde quieren llegar con Avenida 12-8? Se podría llamar hacer una revolución del hip hop, sí. O sea, pero... Queremos que... O sea, de eso... Porque... O sea, mantener el mismo bombo y caja de los 90. Ese mismo bombo y caja. Veo que las pistas son súper clásicas, ya sé. Exacto, algo clásico, pero con un estilo... Estilo nato, por decir así. Un buen estilo ahí, ¿verdad? Sí, que no se sepa de dónde sale, sino un estilo... Que tú lo puedes crear y sabes que no es igual al que hace él o tal vez el de allá o no sé. ¿Y eso viene ahorita con Avenida 208? ¿Se viene el disco? Ese es el primer paso. Eso es lo que les iba a preguntar. ¿Para cuándo tenemos el disco ya? O sea, el tiempo no está predeterminado, pero se acerca. Ahí están camellando y todo. Sí, estos temas que estamos escuchando van a ir parte del disco. Exacto. Son parte del disco. Hay otros temas así que estamos trabajando. O sea, sí, lo que uno se le puede decir acá como apoyo al talento nacional es que se pongan pilas. Veo que son jóvenes, veo que son un buen grupo, que tienen buenos fundamentos, buen estilo. Entonces, lo que se les puede decir acá es que lo tomen de la manera más profesional esto. Veo que ya están trabajando con gente bacana, con gente que sabe igual del video. Entonces, tienen que ponerse pilas, loco, que esto no quede así como en el grupo del barrio, nada de eso. Exacto. Porque tienen talento y tienen que aprovecharlo. Y por ejemplo, ahorita deberían ponerse un plazo porque están buenos esos discos. Que lo que pasa es que no nos ponemos un plazo porque es como que obligarnos a hacer un tema más rápido. Y eso es como que no, mejor esperamos, suponte, aunque sea nos ponemos a hacer un tema hoy y hacemos solo, ¿qué te diré?, una partecita, unos 30 segundos del tema. Sí. De ahí viene otro día, escuchamos la idea que estaba y es como que te vienen ideas más claras, así pulir, como que pulir, la, exacto, pulir, y vas haciendo algo mejor trabajado, así que haces un mejor trabajo. Es por eso es como que no sabemos cuándo es el tiempo que vamos a sacar el álbum. Todo fluye. Pero el video sí se viene de la canción. Eso sí. Eso sí. Será una semana, un videazo, así que. Claro. Así ve. Sí, yo creo que en 15 días ya sale máximo el video y. Y a reventar. ¿Qué? Están saliendo nuevos grupos. En Quito. Hay mucha gente que está trabajando muy duro para estar donde, sí, en la verdad, donde está en la actualidad aquí, el movimiento. ¿Qué piensan ustedes sobre la última década del hip hop en Quito? ¿Qué es lo que a ustedes les han dicho o ustedes han visto de? Yo quiero estar ahí, yo también quiero ser parte de eso, así. ¿Qué es lo que a ustedes les motiva para querer seguir haciendo lo que están haciendo? Son esas cosas que, o sea, son el cambio que está pasando, porque tú sabes que el rap de antes era muy diferente a lo que hacen ahora. En esos 10 años que tú dices, ahí fue el cambio. O sea, iban pasando los años, iba cambiando el sonido, iba cambiando formas de vestir. O sea, yo totalmente sé que no tiene que ver la forma de vestir, pero no, igual, o sea, antes era como que otra cosa, sí. Pero eso te digo, las cosas que pasan a nuestro alrededor son lo que funciona para que nosotros podamos hacer algo diferente a ellos, ¿me entiendes? Pero, ¿qué tú rescatas del movimiento y qué ves negativo del movimiento actual? Del hip hop. Del hip hop. Claro, sí, nacional, obviamente. Lo que veo, la parte positiva, es que todo el mundo trabaja, ¿me entiendes? O sea, ya a un mejor nivel. Sí, exacto. Busca superarse. No. Tampoco es que te digo que saben rapearse y solo sé y ya. Me quedo ahí, sino que buscan salir por algún lado de alguna manera o no sé. Esa es la parte que yo le veo. Y la parte sí negativa, la que no te parece o que dices, chuta, eso deberíamos cambiar. La parte negativa sería No hay negativa, loco. Esa es. Eso es negativa, loco. Y eso es bacano porque sí, hay que equilibrar igual, pero si es que tú no le ves esa nota negativa, sí, pues sigues adelante, ¿no? Pa, sin mirar, estar ahí mirando al uno o al otro. Y exacto, te dedicas a hacer lo tuyo y estás ahí. Por eso es lo que te digo, que veo yo el trabajo que hacen de superarse. Por eso es que es como que solo vemos eso, que si él se supera, yo también puedo superarme, ¿me entiendes? Sí. Y no ver la parte mala que hace el más, suponte cualquier track o cualquier bobada que hagan así, decir, yo puedo hacer una vuelta más grande que el más. Exacto, sino que sí. Eso, el lado positivo, ajá, eso, loco. Bacancísimo, esa es. Ahora nos vamos con otro tema. Sí, nos vamos con otro tema y nos venimos ya a despedir, loco, con los compas aquí. Esto es Boombox. Alejado de la sociedad, armado de versos y rap, armando naves pa' volar y contagiar tu atmósfera. Hablando con sinceridad, quizás mi única cualidad, solo con una identidad, doble cara, das comedia. Si persiste, grita que se vivirá, estuve pacientes en la avenida 2-0, tú te encontrarás. Si se trabajan, aficionados que me vendrán, contar historias apuras que mi sonido derrochará. Ya cuando nos toca, si me toque tú, 1, 2, 3, les voy a partir la boca. ¿Cuál es pues mi rola? Saqueme esa bocina, este parate pa' ver si no hay más de Mendoza. Que se me suban a la lona, que dar cualquier rompa hago para ver si mi puño en la cara no deje en ploma. Toma, botando el estilo que deja sombra y dejando las huellas palomadas en todas las esquinas de la zona. Cuando se ofenden, se hacen presentes, pero nadie los ve. Pasa frecuente, los tengo enfrente y luego me meto en su mente, diciéndoles que te sucede la confianza en estos tiempos ya no se cede. Puñaladas en la espalda simplemente llueve. Mejor disfruta de este equipo mientras tu cabeza se mueve. Deja que internamente tu mente suavemente se eleve. Relájate, déjate llevar por el ambiente. Alégale todo el té y recuerda que no hay que hacerle daño a otra gente. Pero defenderse es por ley y alejado de la sociedad, armado de versos y rap, armando naves pa' volar y contagiar tu atmósfera. Hablando con sinceridad, quizás mi única cualidad, solo con una identidad, doble cara las cometas. Alejado de la sociedad, armado de versos y rap, armando naves pa' volar y contagiar tu atmósfera. Hablando con sinceridad, quizás mi única cualidad, solo con una identidad, doble cara las cometas. Alejado de la sociedad, armado de versos y rap, armando naves pa' volar y contagiar tu atmósfera. Hablando con sinceridad, quizás mi única cualidad, solo con una identidad, doble cara las cometas. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y dice yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y dice yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y dice yeah, yeah, yeah. Avenida 208 acá en Boombox. Este tema, ¿cómo se llama? Sistema Vital. ¿Es con feat con alguien o solo los no, dos? Solo los 208. Este, en cambio, ¿de qué se trata este tema? ¿Cuál es la temática? Sistema Vital es... el sistema nos referimos a... así, una forma de actuar hacia tus sistemas. Y vital porque... sea ese pensamiento te sea mi forma de ser te sirve para así reaccionar rápido y eso es lo que te hace vivir, creo yo. O sea, esta forma de ser tuya es la que te hace vivir acá, diferente a otra persona acá. ¿Qué se viene? Cuéntenos cómo podemos encontrar, tenemos estos, están en YouTube, inviten a la gente que escuchen sus temas en YouTube, tenemos algún fanpage donde puede la gente pedir sus temas, porque ya debe haber gente que está loca por escuchar, bro, aunque no lo creas. Y inviten a la gente, veamos dónde tienen fanpage ya del grupo, algún... Bueno, nuestra página, nuestro canal de YouTube se llama Avenida 208. Ya. Yeah. Y ahí puedes encontrar nuestros temas y ya, solo eso. ¿Algún Facebook personal? El mío es Luis Montaño, así. Ese es mi Facebook personal. Y solo para chicas. Exacto. Dales mis felicitaciones, brother. Sigan adelante, está súper bueno este camello. Igual se está trabajando con gente seria como gente como Retal, la CUF, es muy buen sonido en el estudio. Sigan de la mano de gente que sabe un poquito más acá en el rap. No sé, como consejo y como decirles, no sé, dejen intimidar por lo que se encontrará en esto del movimiento, las cosas que va a pasar. A veces uno es como que pierde las fuerzas, pero Delen Bros tienen mucho talento y Delen, yo sé que van a estar de aquí de nuevo con su disco más adelante, así que felicitaciones, bro, por el sonido. Gracias, brother, y igual a ustedes. Gracias por recibirnos así de la nada. Qué onda, loco, bacancísimo estar acá con toda la gente que sigue aportando a la cultura del hip hop. Con un granito, con una canción, con un video, con la presencia mismo. Eso es bacancísimo, loco. Nos complace mucho estar. Saber que hay gente que quiere aportar, verdad, que quiere hacer esto de esta cultura algo mucho más grande y hacernos también notar ahí como tal, ¿no? Muchas gracias a todos, esto fue Boombox en la casa, gracias a la Casa de la Cultura, a La Calaveres Ñata, Sudamérica Films y la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Esto fue Disfraz, nos vemos en la otra semana. Chau, chau, bien, chau. Suerte, 2-0. Y la 2-0-8. De 4 a 5 online. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa.